Cuando damos a Dios todo lo que tenemos, siempre ganamos. Y estoy pensando en lo que ha sido nuestra conversación hasta aquí, la vida de Sarepta, que ella entregó todo con fe y confianza, y vemos cuál fue el resultado realmente. Ella no lo esperaba. Yo creo que su fe fue creciendo en la medida en que vio los resultados, cómo se fueron cumpliendo todos esos días de abundancia para ella, mientras otros quizás estaban sufriendo en Jerusalén incluso, o en Israel, sufriendo la hambruna. Ella no la tenía porque había confiado en Dios. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez para la conversación de este momento. Un cariñoso abrazo para cada uno, nuestro mejor deseo de bendición. Y tenemos que decir de que esto de que no le faltó el agua, perdón, el aceite ni la harina, no la salvó de pasar por otra situación difícil. Pues mira, tuvo que sufrir la pérdida de su hijo. Yo creo que esto nos enseña una lección bastante grande, Horacio, porque en el versículo 15 dice que la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. Correcto. Aquí está cumpliéndose la promesa de Dios, y al parecer uno dice, qué extraordinario, Dios está cumpliendo, me está protegiendo. Y eso a veces pasa con la vida de algunas personas. Entran a la iglesia, descubren lo maravilloso que es el encuentro con el Señor, con los hermanos, y incluso el 16 dice, no escaseó la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Súper bien. Hasta ahí estamos bien. Estamos bien. Hasta ahí vamos. Pero estamos en un mundo que está manchado del pecado, de la corrupción. Estamos en un mundo donde nos salpican algunas cosas que son terribles, y esas a veces no las queremos aceptar. No queremos decir, no, a mí como cristiano no me va a pasar. A mí como cristiano me va a proteger el Señor, y de improviso desaparece un familiar, desaparece por un accidente un hijo. Y aquí algo parecido está pasando. Se nos olvida la palabra del Señor Jesucristo cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, aquí ese detalle es súper interesante, porque no es que tú has vencido al mundo, sino que confía, porque yo he vencido al mundo. Por lo tanto, lo que es mi vencer es tuyo, por lo tanto tú puedes estar siendo feliz, llevando adelante la vida. ¿Qué sucede entonces cuando las cosas van tan bien? Bueno, tenemos que, el relato nos muestra que el hijo de la viuda murió. Pero es interesante la reacción que tuvo ella, semejante a la reacción que podemos tener cualquiera de nosotros. Ella culpó al profeta. Culpó al profeta porque ella le dice que si él no hubiese estado allí, el hecho de estar allí como que llevó la atención de Dios hacia ella. Y al llevar la atención hacia ella, seguramente Dios se acordó de los pecados de ella, y ahora ella estaba recibiendo el castigo de sus pecados. Siempre funcionamos así, en orden al castigo. Siempre pensamos, algo nos pasa inmediatamente, bueno, ¿por qué Dios me está castigando? ¿Qué es lo que hice que Dios me castiga? No siempre es así. Fíjate que ahí en Juan capítulo 9, ¿te acuerdas tú cuando hay un ciego? Sí. Y entonces los discípulos, la primera pregunta que le dice, bueno, ¿quién pecó? ¿Este, sus padres, para que naciera así? No, dice Dios, ese no es un problema de pecar, es un problema para que se demuestre la gloria de Dios, se manifieste lo lindo que es el Señor. Y en este caso esta mujer empieza a recordar, dice, sus iniquidades, sus pecados. Y yo creo que a más de algunos le pasa eso cuando pasa por una prueba. Bueno, ¿y qué pasó? Claro. Estábamos tan felices, nos habíamos entregado al Señor, ¿y qué pasó? ¿Me están viniendo ahora los resultados de mi consecuencia, de mi vida pasada? La verdad es que podemos decir que en algunas circunstancias eso ocurre. Si yo he tenido una vida desordenada y después tengo problemas, bueno, puede ser producto de una vida desordenada. Pero hay ocasiones en que esto no es así. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso de Job. Nosotros sabemos, cuando empezamos a leer la historia de Job, nosotros sabemos por qué le ocurrió, qué era lo que estaba pasando. Y los amigos de Job reaccionaron exactamente igual a lo que estamos viendo ahora. los amigos Job iban y le decían, bueno, seguramente tú tienes algún pecado escondido, algo pasa, ¿por qué Dios te está castigando? Uh-huh. Y no era que él hubiese cometido un pecado, que Dios lo estuviese castigando por algo, era otro el motivo. Él no lo sabe, nosotros al leer la historia completa lo sabemos, pero él no lo sabe. Ahora, lo mismo puede ocurrir con nosotros, puede que el problema que tengamos no tiene que ver relación, no tiene una relación directa con el pecado, sino que puede ser otro motivo. Pero aquí ella incluso, como dije anteriormente, ella culpa al profeta. Si tú no hubieses estado aquí, Dios no se habría fijado en mí, a lo mejor me habría pasado inadvertida, no se habría dado cuenta. Pero como tú estás aquí, Dios se fijó en mí y vio que yo era una mujer pecadora y ahora, producto de mi pecado, estoy sufriendo las consecuencias por la muerte de mi hijo. Entonces, desgraciadamente, al ver... o al pasar una situación difícil, generalmente tenemos una reacción que no siempre es adecuada. Tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces también esto lo aplicamos a otras personas. Empezamos a hacer juicio y decir, bueno, si algo está pasando era porque tú algo hiciste. Actuamos exactamente igual que los amigos de Job. Recordar quizá esos hechos pasados. Mira, a veces ha pasado que en la iglesia entran personas, se entregan al Señor y pareciera que junto con la entrega al Señor comienzan las pruebas, las dificultades. Y más de alguien dice, mira, ¿sabe que antes no me pasaba esto a mí? Antes era mi vida mucho más tranquila, como que se me ha atormentado. Desde que conocí a Dios me llueve sobre mojado, dicen. Claro. Incluso yo tengo un caso de una persona que fue bautizada hace poco y después supimos que había quedado sin trabajo y anda buscando una solución a su problema. Entonces uno podría asociar eso a decir, bueno, y aquí están mis iniquidades, yo creo que estoy pagando ahora por haber estado separado, pero Dios no es un Dios de esa naturaleza. En este caso yo creo que la viuda va a aprender una de las lecciones más grandes, porque en su crecimiento de fe, de esperanza, de ver cómo Dios la ha ayudado, la ha bendecido, cómo la ha sacado de su problema, va a encontrar una solución aquí nuevamente con su hijo. Porque seguimos recordando que esta viuda tenía algo que la tomaba como para tener esperanza, y ese era su hijo. Y ahora ese hijo se iba, moría, y realmente quedaba ahora desamparada, como viuda sin tener otra salida de su problema, porque después, ¿qué? ¿Sabes una cosa? Estaba pensando en que el dolor que le hacemos el quite, a veces el dolor es saludable también. Porque dime, ¿qué sería si no existiera el dolor en el caso, por ejemplo, de una enfermedad? Si no tiene síntomas. Tú no tienes, no te duele nada, estás bien. Y cuando va a ver médico, o a lo mejor si alcanza a ver médico, porque puede que se muere y después digan, mire, tenía tal cosa, esto era tratable. Pero como no tenía síntomas, no hubo ningún dolor, pasó inadvertido y ya no se pudo hacer absolutamente nada. Bueno, yo he pensado mucho en una persona que conocimos, sí, en una oportunidad, y era sintomática. Ella no sabía absolutamente nada, ella no sentía dolor, nada, pero tiene que estar constantemente en controles, claro, porque podría que tuviera algo. O sea, es un beneficio realmente el sentir fiebre, sentir calor, sentir dolor, sentir, fíjate, algún malestar, porque te va anunciando algo que en tu cuerpo está fallando, está con problemas. Y cuando la viuda dice que Dios se acordó de sus iniquidades, creo que nosotros deberíamos estar conscientes de que tenemos que orar al Señor como lo hizo el salmista cuando dice en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Creo que debemos tener esta disposición para decirle al Señor, examíname. Y si hay algo, bueno, sácalo. Y no siempre las cosas se pueden sacar. Cuando tú sufres una operación, la operación duele. Hay un proceso doloroso cuando se va cicatrizando y todo, pero fue necesario. Así también, Dios a veces tiene que sacar algunas cosas que están muy pegadas en nuestro carácter. Y cuando hace una operación, el Señor también duele. Duele, pero lo principal es el resultado. Y a veces nosotros nos perdemos mucho tiempo tratando de explicar la causa de una calamidad, cuando lo más importante es cómo respondemos frente a ella. Creo que ahí deberíamos enfocarnos. Ahora, lo otro que tenemos que agregar a esto es que Dios, cuando perdona, olvida, ¿no? Y a veces nosotros seguimos pensando en que Dios se acordará de esto que hice, o nosotros traemos nuevamente a nuestra mente. El problema es que Dios perdona. El problema es que nosotros no nos perdonamos. Cuesta mucho perdonar. Seguimos pensando, dando vueltas en lo mismo. Mira, si un día cometí un error grave y me arrodillé y le pedí sinceramente a Dios perdón, okay. De aquí en adelante, ¿no es cierto?, no vivo más pensando en eso porque Dios me perdonó. Ahora, tú decías hace un rato, a lo mejor algunas consecuencias van a venir. Estoy pensando en personas que han sido fumadores o han sido bebedores y se encuentran con Cristo, lo aceptan, dejan el vicio, dejan todas esas cosas de la vida pasada. Pero su organismo está resentido. Pero Dios puede hacer maravillas, claro, con ese organismo, al cambiar el estilo de vida, al cambiar la alimentación, al cambiar el cigarro por alguna cosa que lo beneficie. Y le va a traer beneficio quizá y puede durar muchos años. Pero olvidémonos, si Dios me nos perdonó, se acabó el problema y vivamos una vida de felicidad y de encuentro. Correcto. Yo creo que a veces nosotros nos enfrascamos en situaciones que ya han sido solucionadas por Dios. Y lo otro es que cuando aparece la prueba, la dificultad, un accidente, una separación, pidámosle a Dios que nos ayude a entender algunas cosas, y quizá algunas no las vamos a entender nunca, nos vamos a ir con una inquietud, pero un día Dios nos va a dar respuesta a todas estas cosas. Y yo creo que en la perfección de la eternidad nosotros vamos a decir, mira, no estábamos ahogando en una gota de agua. La verdad es que Dios tenía mil soluciones para eso, que yo andaba buscando una solución. Bueno, vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Y bendiciones. Y sigue en la compañía de su radio Nuevo Tiempo. Y recuerde, reconocemos que el pecado causa dolor. Pero lo más importante es sentir dolor por haber pecado. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.